Ese día, justo para el cumpleaños de mi nene, el 3 de julio del 2022, alguien me cita para una entrevista. Decido dejar todo e ir corriendo. Me cambio, cruzo los dedos para que al fin se me dé. Beso a mi hijo, saludo a mi abuela y me voy. Después, dicen, me tragó la tierra. Buenas tardes, ¿cómo les va? Julián, Gisela. Esta marcha se ha realizado por Agostina Trigo, de 22 años, que desapareció el pasado domingo, cerca de las 20:30. ¿Cómo fueron los últimos momentos de Agostina? Estamos con la abuela Gladys Domínguez. ¿Qué tal, abuela? A mí lo que me extrañó cuando ella se fue, que se fue tan apurada, porque me dice, voy y vengo, abuela. No se llevó cargador de batería, del teléfono, no se llevó documento, no se llevó nada, nada más que lo puesto y creo que plata para el micro. Y de ahí, bueno, a las 9:15 creo que fue mi vecina, María, le mando un WhatsApp preguntándole, Agostina, ¿dónde estás? Y ella le contesta, ya estoy acá en la parada esperando que me vengan a buscar. Esa fue la última comunicación que hubo. Me llamo Agostina Trigo. Después de 3 días desaparecida, me encontraron violada y apuñalada en un galpón abandonado. Continuamos en Televisión Pública Noticias con un tema que conmociona al país y también a la provincia de Mendoza, porque apareció el cuerpo de Agostina Trigo. Se trata de Carla Agostina Trigo, quien había salido de su domicilio para reunirse con un hombre que le había ofrecido trabajo de niñera. Y fue encontrado el cuerpo en un galpón, así como lo escuchan, luego de días de que no aparecer. Y tenía una herida de arma blanca en la espalda. Se investiga en este momento si se trató de un femicidio. Hasta el momento, esos son los datos que nos arroja este caso, ¿no? Otro femicidio más, tenemos que hablar. Un camionero la había citado para trabajar de niñera, pero luego el desenlace fue este. Información de último momento, caso Agostina Trigo. Cayó el supuesto autor y el ADN dio positivo. Se trata de un individuo llamado Diego Caballero, quien fue detenido en el marco de otras causas por delitos sexuales y al requisar sus pertenencias tenía anotaciones que lo vincularon con la víctima. Justicia por Agostina, están pidiendo los padres, los familiares, los amigos, las amigas. Otro femicidio más en Mendoza. Para que los secretos salgan a la luz, hay que cavar más profundo. Este es un posteo que había hecho hace aproximadamente un año atrás. Si algún día salgo y no regreso, búsquenme, yo jamás dejaría a mi hijo. Porque aquí, en mi tierra, algunas verdades se pudren en lo más profundo. A Agostina Trigo no se la tragó la tierra. Su femicida, Diego Armando Caballero, reconoció en el juicio abreviado que la había matado. Lo condenaron a prisión perpetua. Una producción de Radio Tierra Campesina y América Profunda. Agradecemos a Ruth Reynoso y Claudia Tauber. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.